Sábado 16 de septiembre de 2017, reunión Camino, el camino hacia la magia blanca, Biblioteca Teosófica. Antes de comenzar, porque yo quizás me levante antes, nos estamos reuniendo los domingos a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Con todos invitados. Despiertos, ¿eh? Que hizo en España en el 2001 sobre el camino de la magia blanca. Eka es un poquito profundo en sus comentarios y en sus tratados, así que vamos a poner un poquito todo nuestra concentración para entenderlo. Dice, el plano de la experiencia no es en realidad un plano, pues los demás planos están hechos de él, están llenos de él y están flotando sobre su superficie. El estudiante de yoga tiene que encontrar su camino buscando el origen de su conciencia en este plano. Y con su conciencia como aguja, ha de ir perforando su camino desde el nivel más denso del plano físico. La conciencia es el exponente de la existencia del ser humano y puede ir cambiando de un plano a otro. El proceso de perforación se consigue mediante una actitud pasiva de autopropulsión. Para el ser humano que se encuentra en el nivel individual, el exponente se encuentra en los planos físico y vital. El abuso de los sentidos ata al exponente al cuerpo físico mediante la fuerza de las costumbres. La costumbre, que es la herencia del ser humano, se hereda de las propiedades de la creación o de la manifestación. Estas propiedades son las inteligencias que mantienen la constancia de toda la creación. Ellas mantienen la consistencia de las acciones de la materia para que se comporten apropiadamente y para mantener la evolución e involución de la materia, de la fuerza vital, prana, y de la mente. La eternidad y la periodicidad del tiempo son los dos factores complementarios de la creación. Entre comillas, la naturaleza y la conciencia no tienen principios, dice el Bhagavad Gita. La materia recibe sus propiedades de la naturaleza y la conciencia se comporta según esas propiedades cuando el indicador se encuentra entre los planos de la materia y de la mente. Cuando tomamos por separado la conducta de la naturaleza como muestra en un individuo, la llamamos costumbre. La mente también hereda esta costumbre debido a su movimiento sobre la superficie de la materia y de la fuerza vital. La mente humana está condicionada de esta manera cuando el hombre vive en el plano individual. En los planos más densos, la conciencia es diferente u objetiva respecto a la materia de determinados planos. A medida que se autopropulsa a través de los planos más sutiles, pierde poco a poco la objetividad y se va identificando con el plano en que se encuentre. Este proceso se completa cuando la conciencia llega al plano de la experiencia. En el plano del pensamiento, o parte inferior del plano búdico, teñido del pensamiento, el pensamiento del ser humano es objetivo respecto al mundo de ese plano. Esa es la razón por la cual la gente lo considera todo en términos objetivos, incluso la experiencia. En el proceso del pensamiento tiene que haber alguien quien piense. El acto de pensar y un objeto de pensamiento. Es un triángulo. Cada vez que se produce una manifestación es base de un triángulo de uniones de fuerza y energía. Cuando el indicador llega al plano búdico puro, el hombre pierde la noción de los objetos y entra en el proceso de pensar en valores abstractos, empezando poco a poco a identificarse con estos valores. Este proceso gradual es lo que Patanjali llama Dharana y Dhyana. A medida que el indicador sigue adelante en su proceso de perforación en el plano de la experiencia, el hombre se hace uno con este plano. La noción del objeto, de la experiencia y de la conciencia que lo experimenta se disuelve en la unidad. Y entre paréntesis pone experiencia. Una vez en este estadio, el tiempo deja de existir, porque al ser un valor objetivo, no hay lugar para él. El lugar y la posición, y hasta incluso el desplazamiento, pertenecen a sí mismo a la objetividad, y por lo tanto dejan también de existir. Este estadio es lo que Patanjali llama Samadhi. En él, la causa de iniciación, entre paréntesis el maestro, existe en la experiencia, entre paréntesis el discípulo, solo como experiencia y no ya como su experiencia, como su experiencia el discípulo. La experiencia es puramente impersonal, porque no hay personalidad de por medio. Hacer que el discípulo llegue hasta este plano es el único objetivo del maestro. El nivel de experiencia del maestro actúa como la presencia de un imán para hacer que el indicador del discípulo suba desde los niveles objetivos y semi-objetivos hasta el puro nivel subjetivo de la experiencia. Este es el nivel al que todos llegamos cada día mientras dormimos. Pero al estar durmiendo, el indicador desaparece también y no hay experiencia. Esta es la única diferencia que hay entre el sueño y el samadhi. El sueño es subjetividad pasiva. La personalidad es objetiva pasiva. La experiencia o samadhi es subjetividad activa. Durante el proceso acabado de mencionar, el discípulo ha de hacer un esfuerzo empezando a nivel individual. En este estadio, ninguno de los esfuerzos de ningún maestro le puede servir de ayuda. Este esfuerzo surge en el individuo debido a la benevolencia de la naturaleza, lo cual es también un paso que forma parte del proceso evolutivo. Este paso es necesario debido al dolor y a la pena que el individuo se causa a sí mismo como resultado de su propia conducta mental. Puesto que su mente está condicionada por el comportamiento de la materia, el individuo se comporta según su impulso vital, que comprende las apetencias y los instintos animales del sexo y de la ira, junto con la astucia instintiva, entre paréntesis, sin inteligencia. En un esfuerzo por protegerse a sí mismo y a sus bienes materiales. Esta actividad suya le hace chocar con los demás seres. Este conflicto le proporciona el sufrimiento necesario, que le da el impulso para huir del sufrimiento. Mediante una serie de actos de conducta equivocados, adopta un método de prueba y error. Al entrar sucesivamente en contacto con los diversos modos de vida, llega a tocar la cuerda acertada, como la tecla en el piano. En virtud de los pasos que son legítimamente necesarios para la evolución que hace que el hombre se ponga en el camino adecuado, el hombre busca entonces una guía que le ayude, un consejero, un maestro. Claro, está que su búsqueda está motivada por el afán de obtener ventajas y provecho personal, pero el gusto del bienestar que se siente cuando se está en el camino acertado le muestra la dirección a seguir. El indicador sigue moviéndose desde el plano vital y mental inferior hasta el plano mental superior y el plano búdico. Se ejerce una cierta medida de violencia y de fuerza para sacar a la mente de sus apetencias y sus aversiones. Es entonces cuando el discípulo busca en los métodos de austeridad del Hatha Yoga o el celibato, forzoso o privándose de ciertos alimentos, pensamientos y costumbres. A veces recurre a torturarse a sí mismo mediante métodos de ayuna y de condena de sí mismo y de todo lo que le rodea. Cuando se encuentra con personas en el plano físico, lo hace con mucha emoción, pone grandes esperanzas en ello, y todo ello lo hace en nombre de su maestro. Pero encontrarse con un maestro es algo que en los estadios iniciales no suele suceder en el plano físico, sino solo en los planos superiores. Los verdaderos maestros nunca agitan las emociones de los discípulos, si bien son uno con las almas. Ellos pueden estar trabajando físicamente en medio de miles de personas y sin embargo viven solo con las inteligencias de su propio plano. El paso siguiente es que el discípulo se siente cansado de sus esfuerzos y a veces pierde su fe en los valores positivos de la existencia humana y de la evolución. Entonces es cuando un maestro intenta entrar en contacto con él mediante un proceso de inducción búdica. Esto lo hace sin que el discípulo se dé cuenta de ello. En siglos pasados, los maestros solían escoger una por una a esta clase de personas y empezaban a inducirlas en el gusto por los planos superiores. En la era actual hay un súbito y progresivo deseo de evolución humana y hay una necesidad cada vez mayor de guías que ayuden. Esto se debe al repentino desarrollo de los niveles científicos del hombre y a la necesidad de explorar más rápidamente las riquezas de la naturaleza para atender a las necesidades crecientes del alma. Dado que la ciencia tiene que ponerse al ritmo de sus planos planetarios, el ser humano ha recibido un nuevo impulso para investigar en los pliegues más inexplorados de la evolución, inexplorados en el presente ciclo de evolución humana. Esto está entre paréntesis. Por esta razón, la espiritualidad se ve también obligada a progresar con rapidez para satisfacer esta necesidad. Los maestros han abandonado el método de escoger a los individuos por separado y han adoptado el método de contacto de grupo y de entrenamiento de grupo. Este método se explica con detalle en El Discipulado, en la Nueva Era, obra escrita por A. Bale. El maestro, teniendo este fin como mira, trabaja a través de su grupo de discípulos sobre la mente de grupo de los que buscan sinceramente. Como resultado de este proceso, surgirá un nuevo horizonte de experiencia en la psicología del discípulo, y este llegará a conseguir la maestría que le aliviará de sus agotadores esfuerzos. En este método, lo que cuenta no es tanto la conducta personal de cada uno por separado. El lema de unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial y comprensión en todos los motivos. Explica mejor en qué consiste este proceso. A medida que el discípulo va aprendiendo a vivir en el plano búdico puro mediante el contacto inconsciente con el maestro, prueba el gusto del plano de la experiencia. Entonces sus vehículos o cuerpos inferiores se desprenden instantáneamente de sus otras costumbres. Llega a alcanzar el desapego mediante el servicio a los demás y el espíritu de sacrificio. Dar le resulta un placer y su instinto de acumular pierde su fuerza. Cambia su concepción y sentido del tiempo. Su mentalidad, entre comillas, autoprogramada para conseguir sus propios fines, dará paso a un uso organizado del tiempo de manera ilimitada para el bien de los demás. Asumirá la curación espiritual, la asistencia a los enfermos o la enseñanza como programa inevitable para completar su, entre comillas, retirada del mundo objetivo. Y después comienza el capítulo sexto, el mecanismo cósmico y humano. Cuando habla aquí, digamos, que la naturaleza, es decir, que la naturaleza no es un plano, ¿no? Eso me traía recuerdo el hecho de que el pájaro está en paz en el nido. Pero, ¿qué nos representa eso? Primero, nos representa que podamos estar en paz en nosotros mismos, lo cual nos representa que podamos estar en paz y observando nuestra naturaleza. Ahí es donde comienza el plano de experimentación o de la experiencia, donde el ser interno, despegado de la objetividad o de los elementos de contacto, de los sentidos, de la mente y de la parte vital, puede observar su naturaleza. Es la posibilidad de ir que su herencia, que es las costumbres o el karma, ya dejen de atraparla permanentemente, porque las está observando. Es decir, todo el elemento vital de la materia, que es la supervivencia, no tiene una inteligencia propia. Es decir, actúa, y está bien que actúe, porque corresponde a la naturaleza y corresponde a las leyes de la creación. Pero cuando uno puede observar los funcionamientos de sus sentidos, de sus emociones, de sus acciones, comienza a estar en un terreno donde puede experimentar con la observación esos hechos. Y para eso tiene que estar en paz. Es decir, tiene que estar reunido con toda su ser de energía interna. Porque si no está en paz, está en acción objetiva. Y si está en acción objetiva, está en acción física, emocional o mental, pero está en la acción y no puede verla. Porque la naturaleza actúa, y nosotros tenemos una naturaleza, que es la de los vehículos físicos, pero nosotros somos el alma, somos el ser interno, que nos manifestamos a través de los vehículos de manifestación. Esto es como siempre decimos, somos energía, pero actuamos con energía. Y esta simultaneidad debemos observarla, porque somos energía, somos alma, pero actuamos con energía, y esa energía está también en los vehículos periódicos, está en el cuerpo físico, el cuerpo emocional. Entonces tenemos que observarlo. Lo observamos cuando estamos en paz. Y cuando empezamos a observar, estando en paz, empezamos a poder experimentar. Porque ya los elementos objetivos, como el tiempo, no están presentes. Es decir, nosotros se pone Julio a tocar una gran pieza y nos subyuga por la música, porque la música tiene un propio plano de experiencia y de experimentación, y nos lleva a la música y perdemos la noción del tiempo, donde estamos. Ahí hay una especie de experiencia subjetiva activa, y ese es un plano. Y el plano búdico es un plano de experimentación, donde el funcionamiento de la mente inferior y de la mente superior se puede observar, y también la de los vehículos. Entonces, la vida del discípulo empieza a entornarse para llegar a ese plano, que es un plano superior, con un gusto exquisito de la vida, más exquisito que en el plano inferior. Nosotros no vamos a cambiar un gusto inferior si no fuera por uno superior. Porque la luz siempre busca una inspiración superior para fundirse en más luz. Y eso es nuestro devenir, y esa es nuestra evolución. Entonces, al buscar más luz, que es el gusto superior, por eso buscamos esa parte de experimentación. Es una etapa en el camino. Este es el camino hacia la magia blanca, porque después la magia blanca, es decir, la transmisión de la luz, es como lo hace el sol. Es decir, el sol no hace ninguna acción para transmitir luz. Sin embargo, sus rayos de luz llegan a todos los confines permanentemente. Es decir, el sol no organiza una logística con camiones, con misiles para transportar su luz. La luz del sol llega a todo. Y no la vemos como llega, pero llega a todos. Es decir, porque la luz transmite. Si nos identificamos con la luz del sol, llegamos al núcleo del sol, para lo cual tenemos que haber evolucionado mucho nuestra materia para no fundirla, porque no vamos a fundir nuestro vehículo de experimentación, porque esa no es la ley de la creación. La ley de la creación es que continuamente haya manifestación de formas en la creación, y ninguna forma se extingue o desaparece la creación, pero no el ser, sino es por un signo de evolución. Siempre es por un signo de evolución mayor. Es decir, que siempre es por un signo de evolución de un gusto superior a experimentar la vida. Dio unas reglas, podemos leerlas, simple, y después vamos a leer algo sobre él. Algunos consejos para evolucionar. 1. El estudiante de yoga ha de evitar toda crítica. Gracias. Pensé que pensabas por acá. El estudiante de yoga ha de evitar toda crítica y no criticar a quienes lo critican. Esto es interesante, ¿no? Porque es muy difícil que nosotros dejemos la herencia de la costumbre, ¿eh? Es decir, porque cuando aparecimos acá en el plano físico, todos nuestros vehículos tienen una herencia determinada, que es la costumbre de actuar en una forma. Y en esta encarnación, seguramente que la evolucionamos por mil, pero como no estamos acostumbrados a experimentar, nos olvidamos. Pero es más fácil que venga a nuestra acción esa costumbre primaria que le damos. Entonces la crítica y hablar de más y demás es una costumbre. Pero ocurre que criticamos y después nos comentan, o alguien que se opuso a la crítica, y entonces nos oponemos a quien criticó. Entonces, dice, y las lecturas hindúes siempre dicen que hay que proceder cuando uno está en el camino, como lo hace el elefante. El elefante va en el camino y siempre está rodeado de perros, y los perros le chumban permanentemente. Él no los escucha, a pesar de que es uno de los animales, después el perro, que tiene la más fina audición. Y no los escucha, sigue adelante. Porque está claro en el camino. Ahora, sus acciones heredadas y pueden producir esta situación. Entonces dice, el estudiante yoga debe evitar toda crítica y no criticar a quienes lo critican. Dos, no ha de tener en cuenta las diferencias de opinión de los demás y ha de intentar ver las cosas desde el punto de vista del otro, sin desviarse por ello de su propio camino. Tres, la creencia y el entendimiento, entre paréntesis, inteligencia, han de encontrar su punto de encuentro en él. Está bueno. Lo leemos. La creencia, nosotros realmente vivimos de creencia, porque no nos dijeron de chico, te llamás titular. Bueno, titular, y quedó titular. Y el entendimiento, también tenemos un primer nivel de entendimiento, pero ese entendimiento puede ir buscando otros niveles. Y han de encontrar su punto de encuentro en él. En él es en el ser interno, a donde reúne sus energías y su entendimiento. Cuatro, ha de estar dispuesto a ayudar a los demás, nada más que alguien se lo pida, sin querer imponer nada. No ha de permitir que lo que sabe sirva para adoctrinar a nadie. Entre comillas dice, presta atención a lo que los otros necesitan y no a lo que desean. Es una de las instrucciones del maestro para el estudiante de ocultismo. Lo que los demás necesitan es solo ayuda. Lo que desean no es más que confusión en el plano astral y en el mental. 5. No tiene por qué privarse de las comodidades físicas. 6. Ha de alimentar el cuerpo con una alimentación apropiada, sin dejar de ser al mismo tiempo gustosa. Volver la espalda al gusto, a la belleza y a la armonía es algo estrictamente prohibido. 7. Ha de descartar todo tipo de práctica que le produzca dolor físico. 8. El amor positivo que uno experimenta al servir a los demás ha de reemplazar a los falsos sentimientos de lástima y de sentimentalismo. La lástima es la cara negativa del amor y merma al individuo de su fuerza vital y mental. Un acto de amor genera una fuerza que nos da más vida, pero un pensamiento teñido de lástima es venenoso para la vida y para la salud. 9. El estudiante no ha de llamar la atención de las mentes ajenas por ser extravagante en su manera de vestir, en su comida o en sus costumbres. Han de evitarse las costumbres extremadamente ortodoxas o heterodoxas. 10. Ha de organizar sus actividades de tal manera que no entren en conflicto con el quehacer ajeno. Toda actividad debe hacerse con moderación y sin exagerar. Entre comillas, dice, el yoga es equilibrio. El yoga es la facilidad en hacer las cosas, como dice Krishna en el Bhagavad Gita.

un montón de conos, todos con hilo. Y todos esos hilos iban y se juntaban en otra máquina, ¿no? Pero una cosa de 20, 30, 40, no, 40 metros no, pero entre 15, 10, 15 y 20 metros. O sea, todo, una belleza, todo iluminado desde arriba, se veían todos como hilos, ¿no? Hice la fuente que estábamos leyendo antes. Viene todo, ¿sí? Para armar el escenario. Y después que aparezca el hombre, el reino animal, el reino vegetal y todo lo que todos sabemos, a convivir todos juntos, externa e internamente. Y entonces, una primera máquina, que era un rodillo gigante, unía, pasaba todo por unos peines que se movían y había alguien que era un malabarista, yo digo, ese es un dedo, un ángel que está hilando. Porque cuando se salió, los hilitos son miles de milésimas, ¿no? De espesor. No tanto como infinitesimales, ¿no? Pero muy, muy pequeñito. Y todo con un ajuste total. Y aparecía la primera tela, la primera manifestación. Y después de ahí se enganchaban con otros que venían de la fuente. Y salía toda la tela con colores. Y esa era la terminación. Esto es lo que leímos. O sea, ¿cómo lograr esos, ese estado? Porque habló de Diana, Dharana, o sea, donde los tres grandes ejes, por lo menos los que empezamos a darnos cuenta, que es el del prana, el de la vitalidad, el que va a los nervios, a las glándulas, ¿eh? El que se desparrama por todo el cuerpo, el que da la sensibilidad junto con la pulsación, que es la vida, ¿eh? Junto con el otro que es la mente, el tiempo, la conciencia, la expansión de la conciencia, que dice que por autopropulsión, yo nunca había escuchado esa palabra, va entrando, se va nucleando, pero en forma no alineada, porque va buscando. Porque las vibraciones son distintas, en cada plano debe haber cada desafío totalmente distinto. Bueno, todos son los hilos que se van. Que todo, todo, tomen todo, ordenen. ¿Eh? Y la belleza se va a ver, porque realmente cuando vemos un ser que ha llegado a la iluminación, nos asombra. ¿Eh? Esto es lo que... Es tan bien descrito, tan poder de síntesis ha tenido en eso, que es una hoja y media, ¿eh? Donde todos los elementos de la naturaleza están en juego, ¿eh? Donde ese morador se encuentra con todo el aparataje para trabajar y poder llegar en forma consciente, ¿no? O semiconsciente, porque esos estados superiores no podemos dar testimonio, pero siempre se nos dice, ¿no? Que... Bueno, eso me hizo ese poder de síntesis, ¿no? Si alguna vez tienen posibilidad de ver, no se lo pierdan, ¿eh? Está lindo, está bueno. En realidad, lo que describís es como que uno vea, ¿eh? Que uno vea. Era un hilado de tela, ¿verdad? Sí. Como forma. Y todos esos hilos conducentes, que vos lo tuviste esa visión, que es la experimentación, que nosotros podemos, en función de lo que estuvimos leyendo, vernos nosotros. Es decir, así, como vos lo describiste, debe ver el alma. Y digamos, la conciencia inferior, claro, cuando se une a la conciencia superior, va a experimentar eso. Entonces, en ese plano de experiencia, es como que el tejido adquiere colorido, la forma adquiere vigencia y vitalidad, y ve cómo está funcionando. Eso es un plano de experimentación de lo superior al inferior. Los hilos son todos los hilos vitales, emocionales, mentales que nosotros tenemos en el cuerpo físico, y que cuando están, digamos, trabajando con la naturaleza, adquieren el brillo y el vigor de la naturaleza. Y cuando está en silencio con la naturaleza, la forma no está en fricción. Para nada. Entonces, ahí es donde adquiere la paz, la irritabilidad, la fricción de los distintos fuegos. No tienen carambola ni choques. No hay choque, hay fricción. Claro, hay equilibrio. En ese equilibrio es como que nosotros nos damos cuenta de nuestra naturaleza y lo observamos. Y a veces nuestra naturaleza nos lleva a errores, pero y a defectos de encuadrarla. Pero cuando lo observamos y mantenemos esa práctica, con el tiempo y con ayuda, nos ayuda primero la naturaleza. Por eso hay un dicho oculto, que la naturaleza, como madre, como materia, nos presenta en algún momento al Padre. Y lo hace a través de la mirada, y este es el símbolo de la Virgen, cuando va a Jesús a darle alimento y a darle el conocimiento. Y después Jesús va al Padre. Es decir, la mirada de la madre, de la naturaleza, de ecuanimidad, nos lleva al estado de experimentar el Padre. Entonces, el Padre es el creador de esa forma. Para nosotros, el Padre puede ser el alma, es decir, una nota de creación superior. Y en eso que vos explicaste en el tejido es como experimentar nuestra forma, que es un tejido. Que debe ser así. Y por eso, pues, en algún libro vamos a escuchar que dice la udimbre, que esa sería la expresión. El tejedor urde, ¿eh? Se dice, ¿está bien así? Urde, ¿eh? La udimbre. La perfección en la urdimbre. Se tarda más. Miren, por ahí un rollo tarda media hora, 30 minutos. Y el urdidor está horas enteras preparando. Y así somos nosotros. La programación. Por más computadora que haya, es muchísimo más que después el trabajo realizado. Bueno, vamos a continuar, pero vamos a empezar a leer el seminario este de Magia Blanca, que fue Encuentro en la India, el 25 del 12 del 2000. ¿Vos fuiste a la India en el 2000? Vos estabas como ovillándote, recién ovillándote para desovillarte. Léelo. Magia Blanca, Encuentro India, 25 de diciembre del 2000 al 10 de enero del 2001. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. En este día de tan buen auspicio del nacimiento de Jesucristo, vamos a recordarnos a nosotros mismos los pasos fundamentales del discipulado, que con frecuencia son olvidados, debido a nuestra preocupación mental con conceptos muy avanzados. Es muy normal para el estudiante que tienda a olvidar las cosas fundamentales.

y luego creemos que los problemas provienen de los demás. Pero la verdad fundamental es que hay problemas en nosotros y no los vemos. No queremos verlos como nuestros. Dentro de nosotros e intentamos verlos en otros, lo cual es una comodidad para la personalidad. Es un estado de no ser sincero con uno mismo. El maestro Dwarbul dice, son sinceros aquellos que son capaces de diferenciar entre el yo inferior o ilusorio y que son capaces y el verdadero ser o yo superior. No lo devuelvo. Son sinceros aquellos que son capaces de diferenciar entre el yo inferior o ilusorio y el verdadero ser o yo superior. El ser superior es el real, el yo inferior es el ilusorio. Un aspirante vive fundamentalmente en el yo inferior y no ve sus problemas, no ve lo problemático que es para sí mismo y para los demás. Solo ve que los demás son un problema para él. Mientras creamos que los demás son la causa de nuestros problemas, no estamos preparados para entrar en el sendero de la magia blanca. Imaginen el nivel que tiene la magia del alma. Es muy preciso, muy agudo y muy transparente. En otras palabras, el maestro quiere que abramos nuestra propia caja de Pandora para que veamos cuántas cosas hay en ella. Nuestros aspectos de soberbia, orgullo, envidia, nuestros gustos emocionales, de cosas que nos gustan o no, los aspectos del enojo o el excesivo deseo. El maestro dice que nuestra casa está en llamas. Primero, Nuestra casa está en llamas. Primero ocupémonos de ellas, y a menos que la pongamos en orden, no estaremos preparados ni cualificados para poner en orden la casa de los demás. Muy bien. Ponlo. No tenés un lápiz. Acordate, la hoja. Que ahí abajo está el número de hoja. No está el número de hoja ahí abajo. Marcado. 5. 5. ¿Qué puede decir? No puede decir nada. Está todo dicho. Pero a mí me dio otro ejemplo tipográfico, ¿no? Que sería, claro, hay tantas cosas que se dicen que uno por ahí ilvana y después lo pierde, ¿no? Retener, siguiendo una enseñanza de esta es milagrosa, poder tener una confusión. Pero hay algo, es lo que estábamos viendo la semana pasada, el sábado, cuando hablábamos del circuito. La energía tiene un movimiento. Y yo, a ver, gráficamente, siempre sale de la fuente. Por ahí yo creo que sale de mí, ¿no? Sale de la fuente. Donde esté esa fuente, no importa. Sale de la fuente, entra en mí, hoy, participa de mi actuación, vuelve a salir, y si yo no la tengo en cuenta, la fuente, tanto sea en cantidad como en calidad, porque parecería que cantidad y calidad son, es infinita, porque es algo que no tiene principio y no tiene fin. Quiere decir que tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, como sigue al origen y al final, y al fin, en ese movimiento de la circunferencia al centro y del centro a la circunferencia, también tiene cualidades, porque la energía va con cualidades, va con fuerza, o sea, tiene objetivo. Entonces, en la medida que yo en la vida me muevo, sin tener en cuenta esa fuente, conscientemente, y que cuando miro un resultado de una acción personal, tampoco la tengo presente, ese movimiento que genera energía es chiquitaje, está dentro mío, no vuelve al origen. Y yo pienso que aquel autorrealizado, aquel que evolucionó mentalmente, que tuvo la expansión de conciencia, que dejó de ser conciencia focalizada, sabe que todo viene de la fuente, él actúa y todo vuelve a la fuente, en un circuito muchísimo mayor, donde ahí la energía está totalmente ordenada. Como vehículo no la desordeno. Y cumplo con el plan. Sí, podemos decir como referenciaba en la última parte. Para estar en un estado de paz y con la energía propia de cada uno, que es esa energía suficiente como para tener la ayuda de lo divino, porque nos aunamos a la energía divina. Entonces ahí en la última parte dice, para ser sinceros, y acá voy a explicar, o vamos a diagramar un dibujo de la palabra sinceridad o sinceros. Dice, de tener una relación que nosotros tenemos que visualizarnos como seres superiores, pero con un funcionamiento de nuestros vehículos como ser inferior. Cuando nosotros podemos observar eso, nosotros somos sinceros, pero ¿sinceros para quién? Sinceros es sin ceros, sin esferas, solo un cero, es decir, un cero que es plenitud, que es la energía una. Entonces, somos sinceros, trabajando con la energía una. Y cuando estamos mancomunados a la energía una, que es nuestra propia energía interna, pero con el beneplácito de la ayuda de la energía divina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser naturales, no porque lo programemos, pero vamos a ser útiles, sirviendo, porque vamos a llevar energía de amor, energía de alegría, porque estamos en paz. Es decir, que somos sinceros entre nuestro ser interno y nuestra búsqueda externa. Entonces, la búsqueda externa está con nosotros internamente. Entonces estamos como el pájaro en el nido, en paz, porque está reuniendo toda su energía para que después, si al día de mañana tiene que volar, como vuelan los pájaros, no tiene ningún problema de actuar con un programa, pero ese programa es para esa función y después vuelve a estar en paz. Y nuestra sinceridad es poder actuar así, es poder actuar libre, sin muchas esferas, sin muchos ceros de la nada, sino sinceros, es decir, con un solo cero de plenitud. Entonces, en esa plenitud estamos, y cuando actuamos, actuamos con plenitud, como una acción, un pensamiento, una acción. Pero esa, después, no nos tiene que dejar agarrados. Nosotros actuamos porque nuestra herencia es esa, de actuamos y nos quedamos agarrados. Que nos quedamos agarrados con el resultado, o con la creencia, o con el conocimiento de lo que experimentamos cuando actuamos. El pájaro, cuando está en paz, no queda con la experiencia de haber ido a buscar un gusano y le apareció un gato que lo quiso atrapar. Salvó. Él vuelve en paz y al otro día vuelve a actuar con plenitud. Así es. Y puede aparecer la misma situación, pero no está agarrada a esa situación. Y nosotros, que somos seres con autoconciencia, tal vez tengamos más problemas que el pájaro, porque la autoconciencia es una parte del mecanismo para ser libres de conciencia o ser conscientes para experimentar la vida. Pero mientras tanto, vamos teniendo una autoconciencia que la tenemos que hacer propulsora para ser libre. Autopropulsora. Claro. Entonces, ser sinceros es si lo estudiamos sincero, es como un recuerdo ocultista para saber. Porque nosotros, cuando no somos sinceros en esta actuación, creamos una serie de collages, de esferas, donde le damos nombre. Este no sirve, este me sirve, este no lo entiende, este entiende. Y entonces formamos todo un corolario que nos aleja a la plenitud. Y da la expresión de Sarasvati, la palabra, ¿no? Es esa palabra. Acá hay un canto que lo podemos cantar, yo solo, un poquito. ¿Vos solo cantás? ¿Antes de la meditación? Sí, ahora. Sí. Para. Yo me voy. ¿Te vas a esperar? Sí. Ya terminamos, ya cerramos. Espera, claro. Espera 10 minutos. Okay. 10 minutitos ya. Bueno, cantalo y después vamos a leer esto como una plegaria de ayuda, que son las invocaciones violetas. El significado de la importancia de hoy de la palabra. Sí. Bueno, cierro los ojos, voy cortito. Dale. Son dos. 5 alumnos. Prano de Sarasvati, Vaje Vilva Genivati, Dinam Avitriavatu, Sarasvati Swaha, Sarasvati Dam Namama, Om Shanti, Shanti, Shanti. ¿Terminamos leyendo esta? Invocación 92 de la llama violeta. En 7 pasos regulares se produce el descenso y el ascenso. 7 son los pasos para que el índigo se torne en violeta. Somos de índigo, somos índigos. Los índigos son indios. Del este, oeste, sur y norte, pero velados por nombres y colores. Somos descendientes de hindú. Hindú significa luna. Hindú, índigo, índigos, indios, internos. Vamos a pasar una cita. 93. 7 son las cámaras del templo, 7 son los sonidos, 7 son los colores, 7 son los pasos regulares, 7 son los profetas, 7 son los polos de luz, 7 son las direcciones, este, oeste, sur, norte, arriba, abajo, centro. 7 son las iniciaciones. 7 veces 7 gira la rueda. Número 94. 3 son masculinos. 1, 5 y 7. 3 son femeninos.